Editorial Planeta de Agostini presenta Curso de Inglés. Primer nivel. Unidad 4. Escuchar. Listening. Cuando el hall se convierte en lobby. Escuche en primer lugar los términos que se refieren a la llegada al hotel, la reserva y los diferentes tipos de habitaciones. Preste atención a la pronunciación exacta de las palabras que se emplean también en español. Hotel. Hall. Reception. Reception desk. Receptionist. Luggage. Case. Reservation. Room. Bed. Single room. Twin room. Double room. Shower. A room with a bathroom. Suite. Los estadounidenses tienen otros nombres para entrada, equipaje y ascensor. Lobby. Baggage. Elevator. He aquí las otras palabras que completan esta primera parte del léxico. Restaurant. Dining room. Lounge. Bar. Porter. Lift. Room number. Key.